Dale un gusto a tu día con Ajulem, pastelería y cafetería de alta calidad donde cada bocado tiene un propósito. Disfruta postres irresistibles y café perfecto en un ambiente acogedor para quedarte o hacer takeaway. Vení y viví la experiencia Ajulem. Dulzura con sentido.